Hola, soy Gabriel Viso y este es mi podcast. Este es el episodio número 17, hoy es 15 de marzo de 2016 y bueno, no he conseguido volver a grabar varias veces por semanas, pero por lo menos no ha pasado un mes y una semana desde mi último episodio. Bueno, en este episodio os voy a volver a hablar de la gestión de contraseñas y la seguridad online a nivel particular que todos deberíamos tener en cuenta. Ya hemos hablado en alguna ocasión de las contraseñas, de la verificación en dos pasos, de los gestores de contraseñas, pero bueno, lo que voy a hacer hoy es ponerlo todo junto y acompañaros en la aventura de configurar esto cuando vuestra actividad recorre varias plataformas. Bueno, pues muchos ya lo sabéis porque a lo mejor me habéis escuchado en este podcast o en otros decir que yo soy una persona bastante multiplataforma, es decir, no uso un solo sistema operativo y de hecho hoy por hoy los uso casi todos. Es decir, tengo un PC en casa de sobremesa con el que bueno pues hago casi todas mis tareas domésticas, como escribir mis blogs, invitando a llevar las cuentas de bueno pues las cuentas domésticas, tal, juego mucho con videojuegos, todo tipo de cosas. Tengo un MacBook Pro que me llevo al trabajo para hacer prototipos y pruebas de concepto rápidas de casi cualquier tecnología. O sea, lo uso como ordenador en movilidad, pero también como una herramienta de trabajo a un nivel pues bastante técnico, bastante tecnológico, como lo queráis ver. Entonces, luego también tengo un tablet Android con el que, bueno, pues estoy en el salón consultando webs, leyendo para sacar notas para mis próximos episodios de este podcast o de Pitando, guardando artículos en Pocket y tal, y con el que uso, pues, lo uso mucho como reproductor multimedia a través del Chromecast y también para pedir comida online a domicilio, ¿por qué no decirlo? Y mi móvil es un Windows Phone. Entonces tengo Windows 10, Windows Mobile o Windows Phone, Mac OS X y Android. Y bueno, pues también tengo Linux, ¿vale? Y en el trabajo también tengo un Windows de sobremesa que es, bueno, pues Windows 7. O sea, tengo un auténtico batiburrillo que hace difícil encontrar, o bueno, difícil o divertido, yo lo veo bastante divertido, encontrar una única plataforma con la que gestionar cualquier cosa a lo largo de tantos sistemas operativos distintos. Entonces, en el caso concreto de las contraseñas, yo lo que uso es el KeePass 2, ¿vale? KeePass es un gestor de contraseñas del estilo a los que podéis conocer que hablan por ahí en muchos podcasts de tecnología tipo 1Password o LastPass. Quizás un poco agreste en el sentido de que no tiene una integración muy avanzada con el navegador web para automatizar la introducción de usuario y contraseña, pero es un muy buen programa para almacenar contraseñas de forma segura. Y bueno, pues ofrece una buena integración a través del portapapeles y en algunas versiones tiene bastante buena integración con el sistema operativo en el sentido de que proporciona mecanismos para teclear automáticamente, detectar el formulario de usuario y contraseña y hacer una especie de cambio de tarea en el sistema operativo, como si pulsásemos en Windows Alt y tabulador o en Mac comando tabulador y teclear automáticamente el usuario en el campo de usuario y la contraseña en el campo de contraseña. Lo bueno que tiene este KeePass 2 es que es un software libre y la especificación de sus ficheros de contraseñas también. Entonces, tanto el programa original como muchos programas creados por por la comunidad de desarrolladores, están disponibles para casi todas las plataformas. Está para Windows, está para Linux, está para Android, está para Mac OS X, hay versiones para iOS y hay versiones para Windows Phone. Entonces, por esa versatilidad, es mi gestor de contraseñas preferido. Y de hecho es el único que puedo usar porque en el momento que yo me quede cojo y no tenga soporte para una de mis plataformas, no me vale. Lo que no voy a hacer es, por muy bueno que sea, mantener en Mac mis contraseñas en 1Password, en Windows en 1Password también, pero en Android en no sé qué otra cosa, en Windows Mobile en otra cosa de no sé qué. O sea, eso sería una locura. Pero bueno, ya os digo que este programa y todas sus versiones dan un resultado muy muy bueno. En Android pues uso el KeePass to Android, en Windows uso el WinPass y en Mac uso el KeePass Desktop, me parece que era. Que es que además ahora con todo este tambaleo que hay en la Mac App Store, va a desaparecer de la Mac App Store y me lo voy a tener que bajar de su página web, pero es un cliente muy muy muy elegante, muy funcional, muy bien diseñado, acorde con el interfaz gráfico de Macintosh, que bueno, pues todos sabéis que valoramos mucho todos los usuarios de Mac, incluso los más frikis, los más técnicos como yo. Es algo que me parece que está muy bien que lo cuiden tanto. ¿Cómo sincronizo las contraseñas? Pues las sincronizo mediante OneDrive. Bueno, pues los que sigáis este podcast sabréis que hace un tiempo me quería conseguir 1 TB de datos en la nube y que la opción más barata era la de Microsoft a través de una suscripción a Office 365 que incluía 1 TB de OneDrive. Eso lo tenéis en el episodio que me parece que era el 15, pero os lo voy a confirmar ahora mismo. Vamos a ver. Sí, es el episodio número 15. Bueno, pues tengo OneDrive, le tengo activada la verificación en 2 pasos, que es un tema que también traté en este podcast de por qué es necesario ponerlo y demás. Y a su vez, pues la propia password de OneDrive la he generado con el KeePass. Una vez tengo totalmente, entre comillas, securizado, si os gusta esa palabra, OneDrive y el almacenamiento de mis contraseñas en la nube, lo que hago es me bajo en el resto de las plataformas el cliente de KeePass y a partir de ahí ya introduzca en la plataforma que introduzca un juego de credenciales nuevo en KeePass, pues lo voy a tener en todas las demás. ¿Qué ocurre si lo queréis sincronizar en Linux? Es decir, no en Mac OS X, ni en Windows, ni en Android solamente, sino también en Linux. Bueno, pues que OneDrive no tiene cliente para Linux normal todavía. Y aunque es muy fácil de hacer un programita en Python, como ya os dejé entrever también en el episodio número 15, para sincronizar, descargar si hay diferencias, un fichero, subirlo cuando hay cambios y tal, aunque bueno, no está muy bien documentado el SDK, pero es posible hacerlo. Pues mira, para no complicarse uno la vida, lo que puede hacer es, en ese caso, pasarse a una solución que sí tenga cliente para Linux, como es Dropbox. Yo, de hecho, en un principio, antes de contratar la suscripción a Office 365, tenía mis contraseñas en un fichero cifrado mediante KeePass 2, lo tenía en Dropbox. Bueno, precauciones que tenéis que hacer, que tenéis que tener, perdón. Esta solución, aunque es muy efectiva y muy transparente, es decir, en el momento que ya lo tienes configurado, funciona de una forma maravillosa y totalmente fantástica, hay que tener cuidado y hay que tener especial cuidado en que por alguna razón se nos quede en el teléfono o en un ordenador la base de datos abierta con algún cambio y hagamos algún cambio desde otro equipo al mismo tiempo, porque ahí, bueno, pues podemos dejar corrupto el fichero. Entonces, es una buena práctica cerrar siempre que podamos la base de datos, es decir, no andar con ella abierta por ahí, pero en cualquier caso, aunque es difícil que se corrompa, pues algo que debemos hacer cada cierto tiempo es hacer una copia de seguridad, ¿vale? Mi criterio personal es que cada vez que introduzco una contraseña seria, es decir, una contraseña de un servicio que valoro, una contraseña importante, automáticamente hago una copia de seguridad de la base de datos de contraseñas a una carpeta que tengo también en Dropbox, perdón, en OneDrive. Si doy de alta una contraseña de un foro, de una tienda china que simplemente quiero una contraseña para hacer el seguimiento de un pedido, pues eso me da más igual y me puedo relajar, pero en cualquier caso, pues cada uno o dos meses yo voy a hacer una copia de seguridad. Os recomiendo que lo hagáis sobre todo al principio, porque a medida que empecéis a utilizar algo de esto para dar de alta todas las contraseñas que ya tenéis a medida que las cambiáis, pues el número de entradas va a crecer mucho. Yo de hecho ahora mismo tengo unas 140 cuentas de servicios en KeePass 2. Y claro, pero bueno, siempre hay una época que empiezas por el principio, das de alta las primeras 15, las más importantes, las de Gmail, Twitter, Facebook, LinkedIn, etcétera, etcétera, y luego ya vas incorporando todas también por comodidad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la contraseña del router de casa, la tengo en KeePass, porque, bueno, pues porque voy a tener una contraseña... Vamos a decirlo así, porque voy a tener una contraseña cutre y asquerosa, sabiéndomela de memoria en el router, pudiendo guardarla en KeePass, que me genera unas contraseñas de la longitud que yo quiera y con la complejidad que yo quiera, ¿no? Entonces llega un momento que el número de entradas en la base de datos deja de crecer y pues ya uno se puede poner las copias de una forma más esporádica. Pero que no falten, porque a mí el otro día me llevé un susto. Tenía que ir al centro de Madrid a hacer una gestión y dije yo, bueno, pues como tengo saldo en Eiza Mobile, que es la aplicación de pagar el parquímetro a través del móvil que hay en Madrid y en algunas otras ciudades de España, bueno, pues me la instalo en el móvil, meto el usuario y la contraseña y uso pues esos 8 euros para estar un ratito ahí en el parquímetro. Bueno, pues en el momento de ir a abrir WinPass para copiar la contraseña, la aplicación se me cerraba, es decir, no funcionaba. Había algo exótico en el fichero de contraseñas que la aplicación móvil no era capaz de reconocer y no era capaz de abrir. Aunque en el resto de las plataformas podía abrirlo, pues en el móvil no. Y no fue hasta que revertí una copia anterior para comprobar que no tenía, o sea, que la aplicación funcionaba, y después decidí modificar una entrada cualquiera de la copia más reciente para ver si la aplicación respondía bien, cuando conseguí que la aplicación del móvil volviese a funcionar. Entonces, a medida que vuestra vida de contraseñas se vaya estabilizando, las copias de seguridad se pueden espaciar, pero que no falten, porque los errores informáticos no son los padres, es decir, están ahí en cualquier momento para frustraros una tarde. Al final, aquel día, durante esa misma tarde no llegué a resolver el problema, tuve que meter el coche en un parking y pagar con dinero como las personas del pasado. No pude pagar con el móvil, ni en el parking aceptaban tarjeta, pero bueno, por lo menos pude volver a poner en funcionamiento todo lo necesario para tener las contraseñas en el móvil y la sangre no llegó al río. Pero, repito, ojo con no hacer copias de seguridad de algo tan importante como todas vuestras contraseñas de todas vuestras cuentas y los servicios que usáis en Internet. Y por este episodio nada más. Es una especie de descarga, un streaming de mis pensamientos con respecto a un tema en formato podcast. En este caso, a nivel de gestión de contraseñas, recordad, KeePass 2 está disponible para en todas las plataformas que yo he querido ver. No sé si hay para BlackBerry, pero no me extrañaría que hubiera. Es mi recomendación cuando vuestra vida está desperdigada por diferentes sistemas operativos: Windows, Mac OS X, iOS, Android, Windows Mobile, Linux, etcétera, etcétera. Y también os recomiendo que si vais a usar un tipo de un gestor de contraseñas de este tipo, sincronicéis las contraseñas a través de un servicio de cloud tipo Dropbox o OneDrive, pero ojo, siempre activando la verificación en dos pasos en ese servicio de cloud, ¿vale? Para triple seguridad tendríamos las contraseñas cifradas por KeePass 2, tendríamos también una contraseña fuerte en Dropbox o en OneDrive porque la habríamos generado con KeePass. Y también tendríamos verificación en dos pasos en ese servicio de cloud por si perdiésemos o nuestra contraseña se viese comprometida, pues para evitar que si no nos roban el móvil, pues puedan entrar en nuestro espacio en la nube, descargarse el fichero de contraseñas y romperle la seguridad por fuerza bruta. Ahora ya sí que me despido, recordad que podéis encontrarme en Twitter como @gevisoc. Y me podéis dejar también cualquier comentario en los audios de Spreaker de este podcast o en mi blog personal, que es gabrielviso.com, en el que, bueno, pues las notas de este episodio aparecerán como un artículo más. Y ahora ya sin más, sí que me despido hasta el próximo episodio. Hasta luego.